Bueno, la verdad es que nosotros agradecemos el esfuerzo que hoy día está haciendo Metro Valparaíso para perfeccionar todos los índices que significan seguridad para sus usuarios. Pero principalmente lo interesante de esto es que nosotros vamos a poder cruzar información. Y lo hemos trabajado como Gobernación de Marga Marga, tratando de generar ciertas estrategias que nos permitan nosotros seguir perfeccionando el tema de seguridad.